Y les voy a leer del libro de los ejercicios unos numeritos muy importantes que lo tengamos presente. El número 46, ante todo, de los ejercicios, que está al principio, el numerito 46. Porque aquí empezamos con los ejercicios propiamente, ¿verdad? El primer ejercicio, en el número 45, es el primer ejercicio, es la meditación de, número 45. Con las tres potencias sobre el primer, segundo y tercer pecado. ¿Qué son las tres potencias? Que trabajemos el entendimiento, que trabajemos la voluntad y la memoria. Eso dice las tres potencias. Sobre los tres pecados. Primer pecado de los ángeles, segundo de Daniel, y tercero de un hombre cualquiera, y después un aplicado a nosotros, ¿no? La 46, el número 46 dice así. A partir de ahora, todas las meditaciones que vamos a hacer, contemplaciones, hay que tener en cuenta esto. Oración. La oración preparatoria consiste. Acá tienen, ¿en qué tienen que pedir para prepararse? En cada una, hasta que terminen los ejercicios. Consiste en pedir la gracia a Dios nuestro Señor para que todas mis intenciones, acciones y operaciones estén puramente ordenadas al servicio y alabanza de su divina majestad. No se compliquen. Señor, que todo vaya dirigido a ti, en forma sintética. Todo lo que haga vaya para tu gloria. No quiero hacer mi gloria, no quiero para mí nada, todo para ti. En eso se reduce esa oración. Esto dice, ahora vamos a ver el primer preámbulo y todo eso lo vemos después, pero dice en el número 48, el segundo preámbulo es pedir a Dios nuestro Señor lo que quiere y deseo. ¿Qué vamos a querer y desear en cada una de las contemplaciones y meditaciones que vamos a hacer en adelante? ¿Qué quiero? Obtener la gracia que medito, obvio. La petición, entonces, acá será. La petición ha de ser según el propio tema que tratamos, obvio. Es decir, si la contemplación es acerca de la resurrección, pedí gozo con Cristo gozoso. Si es acerca de la pasión, pedí entonces pena, lágrimas y tormento con Cristo atormentado. Por ejemplo, aquí será pedir vergüenza, confusión de mí mismo, viendo cuántos han sido dañados por un solo pecado mortal y cuántas veces yo merecía ser condenado para siempre por mis tantos pecados. Nos está diciendo ya San Ignacio, entonces, oración preparatoria, siempre que todo vaya dirigido a la gloria de Dios, lo que queremos obtener es lo que estamos meditando siempre. Bien, seguimos con el numerito 49, una nota que dice, antes de todas las contemplaciones o meditaciones, se deben hacer siempre la oración preparatoria, sin variar el método y los dos preámbulos ya dichos, algunas veces cambiándolos según el tema que se ha tratado. El primer preámbulo del 47 no lo leí porque es lo que vamos a desarrollar. Dice, el primer preámbulo es composición viendo el lugar y ya saben ustedes qué era, ¿verdad? Aquí he de notar que en la contemplación o meditación visible, la composición será ver con la vista de la imaginación el lugar material o físico concreto donde se halla la cosa que quiero contemplar. Digo el lugar material o físico así como un templo, un monte, donde se halla Jesucristo, Nuestra Señora, según lo que quiero contemplar. En lo invisible, como tratamos ahora aquí, de los pecados, la composición será ver con la vista imaginativa y considerar a mi alma como encarcelada en este cuerpo corruptible y todo el compuesto de este valle como desterrados entre brutos animales. Digo, todo el compuesto, es decir, el alma y el cuerpo. Bien, aquí tienen ustedes esta introducción desde el número 45 al número, incluido hasta la nota que está en el número 49, es lo que siempre hay que tener en cuenta en todas las contemplaciones y meditaciones, por eso se lo leo acá. Pero vamos al 53 y 54. Yo la verdad es que no les puedo hacer todo esto porque se van a marear. Ustedes ya estudiaron, ya saben lo que son los ejercicios. 53 y 54. Dice el coloquio, imaginando a Cristo nuestro Señor delante de nuestro, colgado en la cruz, hacer un coloquio con Él. Siempre conviene imaginárselo delante de nosotros en la cruz. Siempre, crucificado. Dialogar con Cristo crucificado. hacer un coloquio con él, considerando cómo siendo creador se ha hecho hombre y de vida eterna ha venido a nuestra a muerte temporal para venir a morir por mis pecados. Otro tanto, mirando a mí mismo, pensar lo que he hecho por Cristo, lo que hago por Cristo, lo que debo hacer por Cristo. Pensar eso también. Yo digo mejor pensar primero qué hizo Cristo por mí, qué hace, qué hizo y qué hace. Y yo también, qué hice, qué hago y qué haré. Tres, pasado, presente y futuro. Finalmente, viéndolo de esta manera colgado en la cruz, dejar correr el afecto, expresando lo que se ofreciera, dar libre curso a un diálogo espontáneo. Bien. 54. El coloquio se hace propiamente hablando, así como un amigo habla con otro amigo, o un siervo a su señor, por momentos pidiendo alguna gracia, o culpándose por algo que hizo mal, por momentos comunicando sus cosas, pidiendo consejo en ellas, y luego decir un Padre Nuestro. O sea, siempre dice, hay que hacer una oración final, un Padre Nuestro, una Ave María. Si hablo con María, terminar con una Ave María también. Bien, vamos entonces al ejercicio de los pecados. ¿Qué quiere San Ignacio lograr? ¿Qué se propone y qué se propuso la Virgen cuando le dictó estos ejercicios a San Ignacio? Que los hizo él, guiados por la Virgen y guiados también cuando los escribió los dio ella. ¿Qué quiere lograr? Quiere que tomemos conciencia de la gravedad del pecado, porque todos nos disminuyen. Bueno, no todo es pecado, va, no es para tanto, pecado, pecado. No, tenemos que estar alegres en el mundo, Dios nos ama, alegre, cantemos, gocemos, vamos a jugar a la ronda y nosotros vamos a jugar a la mancha, no sé qué cosa, pero es un cristianismo que se ha vuelto totalmente light porque no tiene punto de referencia. Así como no sabe que es grave el pecado, tampoco sabrá que Dios ha muerto por mí y lo que significa esa muerte, porque no encuentra el amor en eso. Encuentra una historieta fantasiosa, no entiende por qué Cristo ha muerto, no se pregunta demasiado. Pero si yo sé lo que significa el pecado, voy a valorar, voy a entender lo que significó esa venida de Cristo al mundo, lo que significó que me perdonara, que se abriera de vuelta la puerta. Yo no tenía puerta abierta. Entonces quiere lograr eso y que yo vea cómo Dios me ha colmado de bienes y yo le he respondido mal. Que lo veamos en el pueblo de Israel, que lo veamos en los ángeles, en Adán y Eva, en un hombre hipotético, porque siempre es bueno juzgar al otro y no a sí mismo, en uno hipotético, y luego nosotros. Recordar también cuando lo vamos a ver en nosotros la historia de Israel, que en la historia siempre ha habido grandes pecados, caídas enormes, ¿no? En primer lugar, el pecado de los ángeles. ¿Dónde sacamos eso que somos desterrados como brutos animales cada vez que pecamos? Acuérdense del libro de Daniel, profeta Daniel, capítulo 4, versículo de 25 al 30, para que ya lo tengan si alguna vez quieren hacer alusión a esto, que es la locura de Nabucodonosor por su soberbia. Tenemos que pedir confusión y vergüenza. Tenemos que lograr eso en nosotros, lograr de Dios mío, dame la gracia de confundirme, de que ponerme colorado delante de ti, decir avergonzarme de verdad y cuando veo una imagen de la Virgen a sus ojos, que me dé vergüenza, por un lado, después una gran confianza a su vez, pero que yo sienta eso, o sea que no sea, que no me sienta yo mano a mano, que no me sienta mano a mano con Dios. No, no, somos siempre deudores y somos mendigos de Dios. El pecado de los ángeles, ustedes ahí lo tienen, los textos, nos vamos a referir fundamentalmente al Apocalipsis, ¿verdad? A esa lucha gigantesca, esa serpiente, ese dragón, la serpiente antigua llamada Satanás, bien concreto se dice quién es el dragón, menos mal, porque si no terminarían diciendo que no es Satanás. El dragón, la antigua serpiente llamada Satanás, que estropea y arruina la tierra, el tentador de Adán y Eva, el mismísimo, se rebeló contra Dios, no servirán, no serviré a Dios, no lo haré. Si no fuese grave el pecado, no tendrían ellos una condenación eterna. O sea, no importa que me digan si es grave o no, yo veo las consecuencias. Si tú te caes de una altura X y te despedazas hasta las entrañas, tú dices, no, es grave caerse de ahí, no importa que me digan si es grave. Me doy cuenta por el efecto que estoy viendo, yo no me voy a tirar de ahí arriba, mira cómo terminó este. Entonces estoy viendo cómo terminaron los ángeles. Los ángeles es seres espirituales de una naturaleza superior a nosotros, que Dios ama muchísimo, los ama tanto los ángeles, muchísimo. Sin embargo, no se hizo ángel. No podría hacerse ángel para rescatar a los ángeles, porque ellos de un solo acto eligen. En cambio, nosotros somos distintos en nuestra composición materia y forma, o alma y cuerpo. Somos distintos y necesitamos un tiempo. Los ángeles no necesitaron ningún tiempo, ni un tiempo para la prueba. Fue un instante angélico, una operación. Acuérdense que el tiempo angélico se mide por sus operaciones. Aquí conoció y no amó, conoció y no obedeció. Eso, las dos potencias ejecutadas. Y sigue, ¿no? Y sigue conociendo perfectamente bien, pero no aceptando, no amando y no queriendo servir. Sigue así. No es que le pasó una vez. Sigue así. Y sigue así. Y seguirá así. Y continuará así eternamente. Qué horrible y espantosa la libertad cuando se usa mal. Qué consecuencias puede traer la libertad mal utilizada. Estos seres magníficos, bellísimos, espirituales, donde Dios derrochó, por decir así, maravillas con ellos, creados por amor, en gracia, espíritus excelentes, espíritus puros, inmortales por naturaleza, con una inteligencia sutilísima, más que los hombres más sabios de este mundo. En inteligencia, según su naturaleza, supera la inteligencia de Cristo como hombre, porque son dos naturalezas distintas, la inteligencia de un ángel y la inteligencia de la Santísima Virgen. El ángel tiene mayor, intelectualmente mayor inteligencia, porque es una naturaleza superior. La Virgen lo supera en gracia y en gloria, que no hace falta tener más inteligencia que un ángel, ¿verdad? Pues la gracia y la gloria los pone por encima, en santidad, en belleza, lo supera la Virgen enormemente. Pero si uno ve, la naturaleza de María es inferior a la naturaleza de un ángel, la naturaleza de Cristo como hombre es inferior. Eso es lo que no entendemos, hizo inferior a los ángeles, por debajo de ellos, ¿verdad?, para salvar a los hombres, ¿no? Ojo que Cristo tenía dos entendimientos, digo, el entendimiento humano y la voluntad humana. Bellísimo. Creados para alabar, para cantar, para regocijarse en Dios, pero hay algo que no les permite, algo que, miren que yo he conocido personas que les cuesta decir, yo quiero ser servidor de Dios, servir, soy su esclavo, soy su nada, soy, y me regocijo en decirlo, pero de verdad me complazco. Te cuesta, cuesta, al soberbio le cuesta. Al que nunca obedeció porque está acostumbrado a mandar y tener, decidir todo solo, le cuesta muchísimo, muchísimo. Se ríe, pero no lo va a hacer. Entonces hay que ejercitarse en eso. Señor, me postro ante ti, me postro una y mil veces. Aunque no me otorgues lo que yo pido, yo te sirvo, no importa. Yo estoy a tu servicio, soy un esclavito. Lo quiero, lo deseo, lo añoro. Estos ángeles fueron condenados por ellos mismos. Ellos son los que deciden libremente a qué apegarse, qué quieren ellos mismos. Yo, aparece el yo angélico, yo, non servia, no serviré. Por eso que obedecer en la tierra me permite a mí ejercitar esa dependencia de Dios, porque es una indirecta dependencia de Dios cuando no obedece. Y cuando desobedece es gravísimo, porque le dice a Dios, no servia. Antes del pecado era inocencia, belleza, bondad, digo antes en un instante, ¿no? Después del pecado, malicia, fealdad, horror. Y Dios, sin consideración del número, de la nobleza de su naturaleza, ni a la excelencia de su inteligencia tan penetrante, ni a la gloria que habrían ocupado o procurado a Dios por toda la eternidad, sin miramientos tampoco a las desgracias que se seguirían de su condenación, del odio que concebirían contra Dios, de las acechanzas que tramarían contra los hombres y a los males inmensos que se seguirían en el mundo, los condenan. Porque hay una mutua repelación, se repelen mutuamente. San Ignacio dice que debo avergonzarme y confundirme trayendo en comparación de un pecado de los ángeles tantos pecados míos. Uno angélico, pero tantos míos. El pecado del ángel toca lo infinito. Mi pecado venial toca lo infinito. El mortal, obviamente. Tocamos lo infinito que es Dios, porque el pecado toca a la persona divina. Va contra la misma persona, o las personas divinas, o contra la naturaleza divina. Mi pecado es grave. No es menos grave que el ángel, porque toco lo infinito como también el ángel lo tocó. Tantos míos y uno angélico. Lo que pasa es que yo estoy en el tiempo y tengo esa debilidad carnal. Estoy en el tiempo. Dios espera la reacción, ¿verdad? Yo no estoy condenado, todavía no, y pienso no estarlo, y ellos sí están condenados. Ahora vamos a ver, eso lo analizan un poquito, quiero que tomemos conciencia, no se apuren, si se quedan en un pecado de estos, todo retiro, no se preocupen. Yo doy el material para que ustedes puedan trabajar o en los tres pecados o en uno o lo que quieran, ¿eh? No traguen todo, si no es pacífico. El único pecado de Adán y Eva, Génesis 3:1-19, está el relato ahí del pecado. No lo voy a volver a leer porque yo tantas veces lo hemos leído y comentado, ¿verdad? Pero vamos a seguir con otras cosas que no hemos visto tal vez. Algunos podrán decir, eran ángeles, ¿verdad? Entonces, criaturas perfectas, claro que tienen que ser condenados, lo que sea, la excusa que quieran. Bueno, entonces, ahora, muy inteligentemente inspirado, San Ignacio dice, bueno, vamos a ver Adán y Eva. ¿Cómo era Adán y Eva antes del pecado? Tenían la inmortalidad física, no estaban hechos para morir. Ah, ahora entendemos lo que ha hecho Dios, claro. Es que tú no estabas teniendo presente lo que hizo el hombre. Por eso dice, ¿cómo que Dios creó un mundo así? Dice la gente, no lo creó así, por favor. El hombre lo hizo así. Es una naturaleza arruinada, arruinó el entorno y su pecado va incrementando el mal en la sociedad y en todas partes. Pero Dios creó al hombre no para que muriera. No la muerte física, sino una transformación. Y lo creó con la integridad, no estaba desordenado al apetito carnal, no había desorden. Lo que ellos querían hacer lo podían hacer perfectamente, por eso el pecado también fue grave, porque ellos podían, lo que querían hacer hacían, no estaban sometidos por el influjo de la debilidad carnal. Tenían la impasibilidad, no padecían enfermedad, dolor, sufrimiento. Ni dolor que hace referencia a la parte corporal, ni sufrimiento que hace a la parte espiritual, psicológica. Tenían una armonía perfecta con Dios, entre sí, entre hombres, Adán y Eva, y una armonía perfecta con la naturaleza. El pecado desarmonizó estos tres aspectos, Dios, hombre y naturaleza. Más no le puedo decir porque todavía no hemos visto antropología teológica, pero cuando lo veamos vamos a penetrar mucho más en estas cosas, van a ver qué maravilla lo que de todas estas cosas, ¿verdad? ¿Quiere San Ignacio que comparemos mis tantos pecados con el único de Adán? Los hizo a imagen y semejanza, destruyeron todo, perdieron la gracia santificante. Con la gracia santificante que perdieron, entró bueno, el pecado original que se estableció en la naturaleza misma del hombre, perdieron en la gracia, perdieron lo que conlleva el estado de gracia, la vida eterna, la eternidad, la posesión de Dios, las virtudes teologales, cardinales, sería la virtud infusa, las perdieron, los dones del Espíritu Santo, infusos, los siete dones, la prueba era una prueba de obediencia, de sumisión y de amor. Porque era una prueba de amor. ¿Cómo amo? Obedeciendo. Porque le podrían haber preguntado a Adán y Eva, ¿me aman? Sí. ¿Quisieran morir por mí? Sí. Bien. Entonces eso no es. Ahí podemos caer en un grave error. Entonces, ¿me amas? Sí. Te doy este precepto. Muéstrame. ¿Cómo es tu amor? Por eso, en la ejecución concreta de un mandato de Dios, ¿se expresa el amor o no? No se expresa en la mente, en la forma de pensar, en la psicología, ni en las palabras. El amor concreto se expresa, y es el que es válido, en el acto, es un acto, acto de amor. Perdieron todo, absolutamente todo. No se arrepintieron, no reconocieron el pecado, se excusaron, se taparon, se escondieron de Dios. Se veían feos. Ellos creían que Dios no les amaba, lo que nos pasa a veces cuando tenemos desolación. Por eso se esconden, no saben qué hacer. Y se echan la culpa entre sí, una cosa horrible, cuando tenían una armonía perfecta. Se empiezan a culpar entre sí, a la serpiente, ya no sabían a quién culpar. Y no pidieron perdón, no consta. No consta que dijeron perdón. Lean entonces los textos despacito, observemos cómo el demonio trata de engañarles, cómo es la tentación, cómo es la psicología del pecado, cómo dialoga. En Génesis 3, ¿no es cierto que les dio el texto? ¿Cómo dialoga la serpiente con la mujer para engañarla? ¿Cómo le usa la psicología? ¿Cómo busca a la mujer? Busca una puerta. No busca un muro. Busca una puerta. Si hubiera buscado el muro, al hombre encontraba un muro. Incomunicable. Pero buscó la puerta. La puerta la encontró. No estoy en el infierno, estamos en ejercicio, bendito sea Dios, que estamos razonando. Tantas veces fuimos perdonados, tantas veces escuchamos esto, y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, tantas veces. Más que nada tenemos que examinar si las confesiones son con un verdadero y profundo arrepentimiento. Eso es muy importante. lo examinemos. No se trata de confesarse en primera instancia. La primera instancia no es la confesión, es el dolor de los pecados y el propósito de enmienda, luego la confesión y la absolución. Pero si no está lo primero, lo segundo no tiene sentido. Entonces la esencia del sacramento de la penitencia no radica en la absolución, que completa de alguna manera y expresa el amor de Dios con ese acto donde le devuelve la gracia al pecador. Pero la condición, el mecanismo, la esencia de ello es el dolor de los pecados y el propósito de enmienda. No puede haber dolor si tú no piensas que has hecho. No puede haber dolor si no sopesas, si no ponderas. Ponderar viene de fondo, de sopesar los pecados. Preguntar qué he hecho por Cristo, qué hago, qué haré por Cristo. Nosotros hemos pecado más que el demonio, quizás con más inteligencia también que Adán, ya que nuestros pecados han sido después de conocer a Cristo. Nosotros conocimos lo que ha hecho por nosotros, lo que Dios ha hecho en concreto. Nunca Adán y Eva, ¿no? Dios no se había encarnado y había bajado a estar con ellos, y menos no lo han visto morir por ellos. Nosotros sí lo hemos visto. La misericordia de Cristo se expresa en el crucifijo. Por eso es bueno dialogar con Cristo crucificado, que no solo es un amigo, no solo es mi amigo, sino el que me está reemplazando en la cruz. Allí debería estar yo. Él no conoció el pecado, pero fue colgado por mí. Él asumió los vergonzosos pecados que yo he hecho. Le transmití eso a Cristo, le he hecho pasar vergüenza, porque Él se dio. Lo único que cambió es su rostro. Él veía, no me veía a mí, no veía mi rostro, veía el de Él. Eso lo mató, porque de verdad era Él en el asumir, no en el pecar. Pero asumir es incorporar así, si no, muriendo, no podría haber muerto por nosotros, si no lo incorporaba a sí mismo. Bueno, me alegro que solo les haya ocupado media hora, porque yo estoy dándole trabajo a ustedes, estoy haciendo los ejercicios con un poquito más de profundidad. Ahora son ustedes los que más trabajan, no hace falta decir tanto, solo tienen los textos de San Ignacio, y van a ver que más adelante, a los que ya vayan llevando varios retiros, se los voy a ir simplificando de tal manera que se vayan quedando cada vez más con los textos de San Ignacio, porque trabaja Dios en el alma con uno. Esto es solo una ayudita que necesitan más bien laicos o religiosos que van comenzando. Pero con el paso del tiempo se va a simplificar, tienen los textos, vayan al Señor, ya saben el mecanismo, se va haciendo más fácil, ¿verdad? Bien, el pecado en nosotros, y el pecado, tu nombre cualquiera, y la gravedad del pecado lo veremos en la siguiente meditación mañana. Entonces esto lo meditarían mañana a la mañana, y dejamos aquí.